y el fin de semana Y ese que luego no está. fin de semana. Borrachera por sentir ojos cerrados, colgado de un cañón rumbo a.